Bueno, y antes felicitar a los jugadores del cuarto industrial, por supuesto, luego extensivo al entrenador, a la directiva, a todo el que esté implicado con el cuarte. Hablábamos con Pedro Monge y con David Gil también el pasado viernes y bueno, pues ya comentábamos, ¿no?, ese prepartido ante la universidad que al final se saldó con una victoria a favor del cuarte. Muy buenos días, Alberto Marcos. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo fue? Porque leo aquí en la crónica que la firma Luis Javier Girón. Hablo de la crónica colgada en la página web del ayuntamiento, en ese apartado de deportes, que casi se rascó la victoria al final, en el último minuto, ¿no?, por un penalti. Bueno, aún venimos con el susto en el cuerpo. Quiero decir que fue un partido un poco extraño. Primero, a ver qué partido consigue el cuarte, el Club Deportivo Cuarte, acabar con los 11 jugadores, que es que no conseguimos nunca. No sé por qué razón, si es problema nuestro, si es injusticias arbitrales. Ya no voy a entrar en polémicas. Me pareció muy rigurosa la segunda tarjeta de ayer a Rubén Pérez, pero nos quedamos otra vez con 10 jugadores. ¿Te pareció muy rigurosa la segunda tarjeta amarilla? Nos quedamos con 10, jugamos prácticamente todo el segundo tiempo con 10 jugadores. La primera parte, pues el Universidad es un equipo joven que juega muy bien. Si se le marca un gol rápido, suele desmoronarse y le cae la goleada, que es lo que le ha pasado en muchos partidos. Pero si aguanta los primeros 20 minutos, media hora, pues te ponen las cosas difíciles porque saben jugar fútbol. Es un equipo joven, con un fútbol alegre, pero les falta esa picardía, esa experiencia. Ayer desperdiciaron oportunidades importantes. Después nuestro portero David Gil hizo un par de intervenciones o tres primer tiempo fabulosas y ahí nos fuimos al descanso con el 0-0. Nosotros muy poquitas oportunidades en el primer tiempo, muy poquitas. Me parece que el primer disparo con peligro llegó a los 30 minutos. Segunda mitad, a los pocos minutos nos quedamos con 10. Y en una contra Kiko Sima, pues hubo un penalti ingenuo por parte de la defensa sobre Sima. Tarjeta amarilla al defensor, a pesar de que era el último adversario. No sé si era el límite de la roja, pero bueno, fue amarilla. Transformó el penalti Jarque y nos fuimos al 1-0. A continuación ellos con 11, nosotros con 10. Hubo unos cambios para intentar controlar mejor el partido por parte de Alfredo Muñoz. Y sacó un delantero, retiró a Michel, entró un centrocampista para controlar. Y en una de las muchas jugadas que la Universidad tocaba muy bien la bola, en una de las muchas jugadas, pues hubo un centro por la izquierda, el ataque de izquierdo de ellos y, bueno, un remate ahí difícil de parar, por supuesto, para nuestro portero. Quizá un poco de error defensivo, no sé. Bueno, el caso es que 1-1 hizo justicia porque yo creo que la gente de la universidad no se fue contenta porque pienso que ellos piensan, y creo que sí, merecían mínimo un punto. Pero bueno, lo que son las cosas. Luego ya, el último suspiro prácticamente, una buena jugada de la Fita que había salido 10 minutos antes, sobre Ross, que fue un peligro permanente por su velocidad, un penalti del portero, porque ya era uno contra uno, Ross solo delante del portero, se había ido por velocidad de la defensa, lo derribó, le perdonó la tarjeta roja el árbitro porque realmente era el último minuto y pensaba pitar el final del partido después del penalti, ya no quiso, digamos, castigar al portero para sucesivos partidos, le perdonó y se le sacó la amarilla solamente. Y Cueto con serenidad, pues transformó, Cueto había salido 5 minutos antes, transformó el penalti, fue el 2-1, a continuación pitido final. La gente de la universidad con muy mal sabor de boca, porque ellos pensaban, y yo pienso sinceramente que también merecieron algo más, y nosotros salvamos un partido en el que no jugamos muy bien, nos lo pusieron muy difícil, nos supieron jugar, y bueno, finalmente lo que interesa son los 3 puntos, estamos ahí los segundos, con 28 goles a favor, una media de 2 por partido, y a un puntito del líder. ¿Estamos los segundos? Sí, a un punto del Sabiñánigo. Claro, pues entonces igual la clasificación, es que me he metido en la clasificación de tercera división y de momento igual no está actualizada, porque está el Sariñena con 26, igualado a puntos con un Lutebo, luego está el Valdefierro con 24 y luego está el Cuarte junto al Oliver, al Tarazona y al Egea con 23. No está actualizada. El Cuarte está en este momento ahora y si puedes entrar en nuestra página web o en cualquier otra página. En la página web del Cuarte Industrial también está la clasificación de tercera. Sí, si tú clasificación, clicas, aquí están, y estamos en segunda posición. Cuarte Industrial con 26 puntos. Efectivamente, pues fíjate, la general de Epos Tercera División Aragón y sale todavía en quizá no está actualizada, algunos partidos y otros no, pero bueno, estamos segundos. Bueno, el caso es que a un punto del Sabiñánigo. Madre mía, de tenemos 2 partidos consecutivos en casa, que en teoría, siempre digo en teoría, porque yo me columpié, dije en la porra el otro día que 6-1, sí, me columpié totalmente. Sí, porque la universidad, si no le haces goles en los primeros 20 minutos, luego juega muy bien. Entonces ahora tenemos 2 partidos, a priori, no hay ninguno fácil, pero en teoría son rivales más débiles. Tauste, que viene el próximo domingo, y a continuación creo que es el Oliver. Fíjate, Tauste que está el 18º. Y Oliver por mitad de la tabla. Y el Oliver, que ahora mismo no lo encuentro, mitad pero de la que tabla. Está a mitad de la tabla entonces. Entonces, en teoría, si jugamos como sabemos, tenemos que conseguir los 6 puntos, lo cual nos puede permitir estar ahí, ahí siempre primero, segundo. O sea, vamos a ir a comer los turrones con bastante tranquilos, con mucha tranquilidad, ¿no? Porque ya sería raro de aquí a Navidad que se descalabrara el cuarte. Como decimos, está en segundo lugar. Tampoco hay que quizá echar las campanas al vuelo, porque todavía sigue esa poca brecha, ¿no?, entre los primeros puestos. Estamos hablando, fíjate, de 27 puntos que tiene el Sabiñánigo, luego el cuarte tiene 26, y ya nos vamos hasta 20 puntos que tiene el Ebro, que está el 11º, ¿no? Pero en teoría, desde luego, solo es teoría. Tenemos una plantilla muy compensada, que no solo de 11 jugadores, lo vengo diciendo, tenemos 17, 18 jugadores de primer nivel, no se notan las ausencias, y eso a lo largo de una temporada es lo que hace unas diferencias entre equipos, ¿no? Nunca puedes decir que, bueno, que la racha se puede acabar en un día aquí en nuestro estadio, bueno, yo qué sé, pero que nos quiten lo bailado. Entonces, yo no voy a ser tan pesimista de decir no, hay que ser cauto. Bueno, hay que ser cauto, pero voy a celebrar con alegría y presumiendo del juego que hace el equipo y de dónde estamos. Si mañana hay que bajar las orejas porque caemos la clasificación, pues las bajaremos. Pero vamos a disfrutar. Pero vamos a disfrutar final, que estamos, ¿no?, en segunda posición. Claro. Claro que sí, que podemos acabar campeones de invierno también. Efectivamente, estoy contigo. Alberto, nos vamos a marchar. Dime cómo estuvo de gradas. Medio bien, medio alto. Y también comentar que el B, que jugó por la tarde, sufrió mucho, pero acabó ganando 3-2 al Ajax Juslibol. Ajax Juslibol. Bueno, sí. Pues enhorabuena también a los del cuarto B. Contentos nos tienen, no así, el Real Zaragoza en breves. Vamos a tratar de hablar con Pedro Luis y con Osmar y también con Ana Milán para que nos cuente también que no cayó aquí ese fantástico sorteo de la 11 del anterior día 11, el 11 del año 2011. Creo que cayó en Valencia y luego la mayoría de los otros premios en Andalucía, pero nos lo cuenta enseguida Ana Milán. ¿Atrevéis a preguntar?